Bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy, así que si todos se sientan y cierran la puerta, mejor. Bueno, ya estamos en el tercer encuentro, bueno, en el cuarto encuentro con Silvia, así creo que ya no necesita presentación, Silvia, ya hemos llevado un diálogo bastante intenso y rico con ella. La sesión de hoy la vamos a dedicar, bueno, pedimos a Silvia que concentrara la sesión de hoy sobre la producción de los comunes y sobre la idea de lo común, el concepto de lo común, que es un concepto y una idea que es muy querida y que ha sido trabajada mucho por nuestro seminario, por lo que hoy sugerimos también cambiar un poco la dinámica que hemos tenido respecto a ayer, es decir, vamos a pedir a Silvia que haga su presentación y después creo que muchos, por lo menos de los integrantes del seminario y ojalá otra gente del auditorio, además de preguntar, quiere también presentar algunas reflexiones que han sido desarrolladas en este espacio a Silvia para dialogar con ella de forma distinta. Entonces vamos a generar, digamos, intervenciones siempre breves y sintéticas para que la palabra circule entre muchos, pero que no sean solo preguntas, sino más dirigida también a dialogar y a poner en diálogo las distintas experiencias que tenemos y las distintas reflexiones que hemos venido desarrollando sobre ese tema. Obviamente se vale también hacer preguntas, ¿no? El día de hoy Silvia va a hablar en inglés y Margara va a traducirla y vamos a organizarlo de forma distinta. Silvia va a hacer su presentación, su exposición, más o menos una horita. Después hacemos un breve descanso de 10 minutos y regresamos al lugar. ¿Sí? Entonces yo sin más le paso la palabra a Silvia para no perder más tiempo. Sí. Buenas tardes. What I'm going to do today lo que voy a hacer hoy is to give you some idea es darles algunas ideas sobre the concept of the commons, where the concept of the commons comes from. ¿De dónde viene el concepto de lo común, de lo común, de los comunes? And also why, you know, under what conditions the idea of the commons and the production of commons have begun to circulate in the political discourse. ¿En qué condiciones esta idea empezó a circular en nuestro discurso político? And the political in the political discourse of many radical groups in Europe, in the US, as well as I think every part of the world now, I think Africa and Latin America. Where does this concept come from and why it has come, you know, so much to the foreground of political discourse? ¿Cuáles son las condiciones que hicieron que este discurso circulara en los grupos más radicales, prácticamente hoy de todo el mundo? No solo Estados Unidos, Europa, sino incluso África, creo que en todo el mundo. Es importante saber cuál es como la genealogía de este concepto y por qué se volvió tan importante para un discurso más radical. For an Anglo-American public, if I was speaking to an Anglo-American public, I would remind them that the idea of the commons, you know, what we call the commons, originates from the Middle Ages. Si yo estuviera, originates from the feudal world. Si yo estuviera hablando para un público angloamericano, les recordaría que la idea de los comunes se originó en la Edad Media. Yeah. Because the commons originally were lands and also parts of forests, parts of lakes, that the feudal lord, you know, the land owners, would give to their serfs, to their servants, to support themselves. Tierras y bosques comunes que los, bueno, los que los propietarios, los poseedores de la tierra daban a sus siervos para producir y vivir. Yeah. And these serfs were basically creating on the basis, on the material basis of having these resources in common, they create a collectivity. You know, they were very much tied by bonds of solidarity. Los siervos vivían de lo que ahí se producía, se reproducían justamente de ahí. Entonces generaron una serie de, a partir de los recursos en común, de solidaridades y de colectividades. And more in general, we now know that in reality, much of humanity, you know, throughout history, before the advent of capitalism, has organized itself, has organized its reproduction through a system of commons. Hoy sabemos que en realidad, en la historia de la humanidad, antes del capitalismo, la humanidad se organizaba a sí misma a través de los comunes, de lo que es colectivo. For instance, Mesoamérica, you know, from Tierra del Fuego hasta Texas, no, who was organized through a system of communal ownership of land, and even today, in much of Latin America, you still have forms of communal ownership of land. Es la realidad aquí en Mesoamérica, en realidad en toda América Latina, e incluso hoy hay una importante propiedad comunal de la tierra y organización. In Africa, you know, even now in Africa, there are many parts of the continent where you still have, you know, communitarian ownership of land. Eso en África también, ¿no? Incluso hoy. Voy a traducir solo cuando piense que, o sí, cuando intervengo, cuando piense que. Sí. Sí. Very good. So now, why? Why? For example, in the United States, the discussion of the commons really began, and in Europe too, in the 90s, not before. En realidad empezó en los 90s la discusión en Estados Unidos y en Europa, no antes. And why is because this concept has begun to circulate so much and it's become so popular. There's obviously been a number of reasons, not one reason alone. Por supuesto, hay muchas razones por las cuales este discurso fue tan importante y es todavía no solo una razón. Actually, I want to say something before this. I want to say something before I enter the question of the why. Pero voy a decir algo antes de contestar la pregunta del por qué. I want to say that it was with the advent of capitalism that the communal system of land ownership and land management came to an end. You know, capitalism, the proto-capitalist class realized that they could not impose a certain type of exploitation as long as people had direct access to their means of reproduction. Quiero subrayar, antes de contestar la pregunta de por qué fue tan importante, el hecho de que solo fue con el capitalismo que en realidad la posesión comunal de la tierra y esta autogestión comunitaria empieza a llegar a un término, porque la clase protocapitalista muy pronto se da cuenta de que solo si separamos a la comunidad de sus recursos y de sus recursos vitales es que podemos en realidad generar el capitalismo. Yeah, in fact, authors like Marx and others have identified, you know, the destruction of the common land, you know, the process which is called enclosure, which is the process of cercamiento, the cercamiento of the land, terras comunales. No? Marx y otros autores localizaron muy bien este fenómeno de destrucción de los lazos comunitarios y de cercamiento de las tierras. As the beginning of capitalism, as the act of birth of capitalism. Como el nacimiento del capitalismo. And because they expelled the comuneros were forced, you know, to, many were forced to go and work for a wage. Que expulsaban a los campesinos, a los comuneros de sus tierras y los forzaban entonces a rentar su fuerza de trabajo. Now, so the idea of the commons until the 1980s was associated with an old past world. But something changed in the 80s and 90s. And as I said before, not one thing alone. Esto es bien importante. Hasta antes de los 90s, este tiempo estaba asociado como una edad de oro, ¿no? Algo que había sido así como muy armónico. Pero no, en realidad no adquiría como politicidad. Algo pasó. First of all, the expansion of capitalist relation to every aspect of our life. En primer lugar, la expansión de la relación capitalista casi a todo nivel en nuestras vidas. Through the 80s and after, we have seen, we have witnessed. De los 80s en adelante, hemos visto cómo todo se introduce en savage process of privatization. Everything is privatized. Un proceso salvaje de privatización. Eso es lo que hemos vivido desde los 80s. Everything has been submitted to monetary relation. There is nothing less and less that you can have access to without having to pay for it. Casi ya no podemos acceder a nada, prácticamente nada, sin tener que pagar por ello. Second, and extremely important, you have the inspiration that has come from many movements, and mostly movements coming from the global south, beginning with South America. For instance, the Zapatista movement. La segunda cuestión, por un lado está este capitalismo salvaje, pero por otro lado están los movimientos sociales que han inspirado mucho esta recuperación de lo comunitario. Acá mismo tenemos al zapatismo como una muestra de este movimiento. Yes, the 1990s have been for thousands and thousands of activists a revelation. Activists who have come to Mexico, gone to Chiapas, and witnessed the struggles of the Zapatistas, or have been in touch and gone to Brazil and learned about the MST movement, or have been in contact with movements in Africa and discovered that in Africa as well there are still commons. Así es que hay que recordar pues como miles de activistas vinieron de todo el mundo, por ejemplo a Chiapas, pero también fueron a Brasil a ver lo que estaba haciendo el MST, o en África también se vio todo este movimiento y se descubrió también que hay comunidades vivas, activas. And this discovery came also at the time, you know, the complete collapse, the complete fall down of realized socialism. No. Y esto fue un descubrimiento que acompañaba la caída del socialismo real. So in fact, with the disappearance of communism as anything, something associated with anything progressive. Con la desaparición de la idea del comunismo como algo asociado a una idea, digamos, progressive, sí. In a way like with a complete, with a complete detachment from, you know, the idea of communism as something progressive. Sí, con, digamos, con el colapso de la idea del comunismo como una idea progresista. Pues sí, progresista, aunque. Has also come the need. Has also come the need for another conception, right? For another terminology to conceive of the alternative to capitalism. Quizás mejor la idea como revolucionaria o radical, ¿no? Cuando el comunismo es capturado y se evacúa de esta idea de pues de izquierda o de radicalidad, es necesaria otro horizonte, otros conceptos. I have to add immediately, however, that at the same time that the radical movements of all time, you know, all types, because now the idea of the commons, you find it with anarchists, feminists, Marxists, ecologists. So the idea of the movement of the commons may be with different interpretation, but with common element as well, as circulated widely through the movement. But at the same time that this was happening, another type of intervention was also happening. Quiero señalar también que, bueno, mientras que todo tipo de movimiento, anarquistas, feministas, marxistas, ecologistas, retomaron la idea de lo común, de los commons, quizá con algunos matices, pero en general compartiendo esta idea, algo más estaba sucediendo. What was beginning to happen also was a massive process of attempt at cooptation of the idea of the commons. In fact, today the terrain of the commons is a very slippery, treacherous terrain, and we have to be very careful in our definition, in our understanding, you know, of what commons are as an alternative to capitalism. Es que paralelamente también ocurría la cooptación de la idea de lo común y digamos la evacuación también de su definición radical. Así es que empezó a ser también un concepto muy jabonoso, muy hay que ser muy cuidadosos y hay que definir muy bien qué entendemos por esto de los commons. Yeah, for instance, there is a kind of a social democratic wing of the bourgeoisie and the capitalist class who is concerned that neoliberalism has gone so far that it may end up destroying, it may end up to be counterproductive. Por ejemplo, hay una cierta clase social, socialdemócrata o burguesa, que se da muy clara cuenta de que el neoliberalismo ha ido muy lejos y de que habría que detenerlo. Que tengo miedo que el neoliberalismo ha llegado más, más de allá de sus límites, ¿no? Sí, que realmente sí. Se tornó peligroso. Sí. And they have worked, and they are working to a concept of the commons as a kind of a third type of social relation, as a third type of legal reality together with the public and the private. So they would like to introduce a kind of tripartite conception of how social and form are organized. So there will be the public, the private, and the commons. Es que a partir de esa conciencia y de ese temor, ellos están empujando mucho la idea de que lo comunitario, lo común, los bienes comunales son como una tercera instancia legal incluso. Entonces tendríamos como una instancia pública, una instancia privada, pero también habría esta instancia de lo común. Yeah, this is the kind of proposal. This is the kind of proposal. It's the way the common is seen within a certain social democratic way of the capitalist class. Así es que la socialdemocracia de la clase capitalista, lo pone ahí muy claramente, tendría como esta propuesta para reconocer y darle cabida a esto de lo común. In this sense, the common is not an alternative to capitalism. In fact, it's a kind of safety valve for capitalism. De esta manera, lo común, los comunes, no serían como algo antagónico al capitalismo, sino como una especie de válvula de escape al capitalismo. Also, the World Bank has jumped on the idea of the commons. You probably have heard over and over and over that the World Bank has elected itself to become the defender of the global commons. El Banco Mundial hoy es el máximo defensor de los de los global commons, de los de los comunes globales, ¿no? Sí. De inmediato también asaltó el concepto. Hablan del concepto de comunes globales, ¿no? Por ejemplo, la Amazonía sería un with this concept, using this concept. Usando este concepto. Of the defense of the global commons. De defender a los comunes globales. The World Bank has actually carried out a whole wave of privatization. They've actually used the concept of the commons to privatize many forests, many areas in which population lived for hundreds and hundreds of years. En nombre de la defensa de lo común, el Banco Mundial ha hecho grandes privatizaciones, ha sacado a mucha gente de las tierras que han sido comunes de manera ancestral. And the argument is that by privatizing them, by taking them over, by expelling the people who live there, they are going to save them for humanity. El argumento es que justamente privatizándolas y cuidándolas de manera privada y sacando a la gente que las ha cuidado de manera ancestral, van a preservar estos bienes comunes para todos nosotros. And this, of course, the idea of the global common is something that we reject completely. Y esta es la idea que rechazamos totalmente. There's no such a thing as global common. No hay bienes comunes globales. Because there's no such a thing as an abstract global subject. Porque no hay ese sujeto abstracto global. Sí. Another type of concern, another type of question connected with the idea of the commons today is the fact that in several parts of the world, and for example, we have these cases in the United States, we have common social relations that are communal, we have commons, but they are organized for the market. Otra cosa que sucede, que también concierne a esta definición de lo común, es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que sí hay una cierta producción de comunidades, de lo común, pero se organizan para el mercado. En algunas áreas. En algunas áreas del mercado. No mucho grandes, pero están. The example I have in mind is the organization of fishermen, particularly lobster fishermen, along the coast of New England. Un ejemplo son los pescadores de langosta, sí. De langosta a lo largo de Nueva Inglaterra. Sí. And for many, many years they have organized themselves in a communal way. For example, communal means that they decide communally where to fish, how much to fish, and they basically make this decision, you know, collectively, because they have realized that in this way they are going to be able not to exhaust the fish. Sí, hay como una conciencia ecológica en estas, sí, intenciones. Por ejemplo, ellos desde hace mucho se organizan de manera comunitaria y deciden comunitariamente cuándo y dónde pescar, de tal forma de no acabar prácticamente con la langosta, con el pescado. Sí. ¿No? And this has been very, very effective. In reality, it's been very, very effective because there is a difference in the areas where the fishermen are organized in a common way and the areas where they are not. Where they are, the resources have not been exhausted. Esto ha sido muy efectivo en realidad porque donde hay ese tipo de organización de los productores directos, los recursos no se agotan. But in this case too, the common is not an alternative to capitalism. It's actually quite compatible with the market. Pero en este caso también, la organización comunitaria no es antagonista al capitalismo, sino es casi, se compagina con, es un complemento casi. So, for many of us, you know, one of the challenges, one of the questions when we speak of, you know, placing the commons and the center or in a very important place in our politics is to try to define what are these commons, how do we produce commons, commons for what? Así es que el gran reto para los que realmente queremos posicionar la idea de lo común en el centro de nuestras políticas es esclarecer de qué estamos hablando cuando hablamos de los comunes, qué tipo de comunes estamos pensando. What I'm going to present is a set of, if you want, theses, a set of arguments that are not mine, but actually are circulating in broad circles in the U.S. and not only in the U.S. Voy a presentar una serie de tesis que no son mías, son de un grupo y que han circulado. No, de un vasto círculo de gente, no de un grupo, no, una red, sí, una gran red de gente. Sí. Sí. Incluso más allá de los Estados Unidos. Sí, más allá. But first of all, you know, I think there is some agreement that when we speak of commons, we are not speaking just of material things. That we are not only speaking, although immediately the image of the commons evokes lands, communal lands, or forests, or waters, but we are not speaking only of things, we are speaking most importantly of social relationships. Así es que el primer gran acuerdo, yo creo, es que cuando hablamos de los comunes o de lo común, no estamos hablando solo de cosas materiales, no estamos hablando, por ejemplo, aunque se refiera a tierras, a bosques, a agua, no estamos refiriéndonos a eso, a lo material, sino a cierto tipo de relaciones sociales. Also very important that for us the commons has to represent in a kind of a nutshell, in a sort of embryonic way, must represent, you know, the kind of society that we want to build. Otra idea muy importante es que la idea de lo común tiene que representar como in nuche, en embrión, lo que debería de ser la sociedad en general. Yes, and that in many ways the measure of success or failures of the kind of commons that we want to build is decided by how much power they give us to resist the state, to resist exploitation. Así es que uno de los elementos que nos permite comprender el éxito o el fracaso de lo común que queremos construir es que tanto nos da poder para resistir al Estado, para resistir al capital. Sí. We have formulated a number of conditions. For example, one, no commons without the community. Así es que así podemos ir delineando una serie de condiciones. Por ejemplo, no hay bien común sin una comunidad. Why no commons without the community? Because the idea of the commons is not only the idea of areas, you know, common goods that we can benefit from, that we can share, but involves also an idea of reciprocation. Involves an idea of responsibility. Right? In other words, commons are places from which we don't only want to take, but are places to which we also want to return. We want to regenerate. Así es que, ¿por qué no hay comunes, bienes comunes sin comunidad? Porque justamente porque la idea de lo común que estamos generando no es de áreas o de lugares que podemos compartir y que solamente nos sirven para tomar las cosas, sino que en realidad son espacios que implican responsabilidad, que son espacios donde también queremos regenerar y de hecho queremos regresar cosas. No solo tomar cosas. And second, commons are not given, that commons are produced. In other words, commons are really the result and the product of a struggle. They are the product of people deciding that they want to live in a way and in social relation, not of competition, but of cooperation. So the commons are not given. We don't go back to the past. There are no models that we want to repeat, right? But we see the commons as something new, as the production of something new, on the basis that the principle that has to animate the commons has to be the production of broader areas of cooperation. Esta idea es muy importante. Lo común no está dado, no es algo que esté ahí. Entonces, lo común tiene que ser producido, tiene que ser construido por nosotros a través de luchas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que implica una decisión sobre cómo queremos vivir. y implica una decisión de no competencia, sino de cooperación. Y entonces hay un principio nuevo que se está generando. Lo común que queremos es algo nuevo, no es regresar a una cosa que está ahí y que es del pasado, y que implica también la producción de áreas más amplias de relaciones comunes. Yeah, another important realization is that the commons is not the public. The commons is not the public. Because lo común no es lo público. We think of the commons as something that is shaped from below, self-organized, and not subject to any authority outside of itself, except other network of commons, but certainly not controlled by the state, which is what the public is. The public is ultimately controlled by the state. Así es que, ¿por qué no es lo público? Porque estamos pensando en lo común como algo que se genera desde abajo, que es, se determina, se autodetermina, que no está sujeto a una normativa exterior y, por supuesto, que no depende del Estado. Lo público depende del Estado, lo común no. This does not mean that because we are concerned about the construction of commons, we do not become involved in struggle to defend the public and to prevent the privatization of the public. Eso no It's very significa. Important. Eso no significa que abandonemos, que como estamos construyendo lo común, lo comunitario, abandonemos la lucha frente al Estado y porque el Estado no privatice y que defienda el espacio público. But it's very important not to confuse the two. Pero no hay que confundir estas dos luchas ni dimensiones. Yeah. And also that the commons, when we speak of commons, and particularly if we think of commons as social relation, as really shaped by social relation, that being the essential element, then we can see that there are many types of commons. Y si pensamos entonces en lo común, en esto de los commons, como principalmente relaciones sociales, entonces nos damos cuenta de que hay muchos tipos de comunidades o de commons. And in fact, this is one of the debates that have been going on for some years. Y en realidad este es uno de los debates importantes que se ha dado en estos años. I think that this debate now is being transcended. Creo que este debate hoy ha sido, se está trascendiendo. But for a long time, in the discussion about commons and what we mean by commons, there was a kind of a dichotomy. Pero por mucho tiempo hubo una especie como de dicotomía en esta discusión de qué entendíamos por lo común o los comunes. Yeah. On one side, you had the online commons, right? So you had a whole set of people who thought about the commons. When they thought commons, the first thing they thought of was internet, right? It was the idea that somehow the online reality and the internet had created a material basis, you know, for a whole new form of cooperation. And in fact, there have been autonomous Marxists. Bueno, una entendieron, ¿no? Una primera vertiente decía, pues es el internet y es todo lo que se produce ahora con las redes sociales y digamos inmediatamente se pensaba si estamos generando esta nueva comunidad es a través del internet, es en línea. And in fact, there have been autonomous Marxists like Antonio Negri, Michael Hart, Vercellone, others. Who have claimed that the internet, in a way, and the kind of cognitive labor that the internet has produced, is the ideal type of common. You know, ideal because presumably every time you use the internet, you do not diminish its power, but actually you add to its wealth. In other words, it's the type of common where use does not diminish the wealth available, but presumably adds to it. Así es que, por ejemplo, Hart, Negri, este cierto marxismo autónomo, articuló mucha la idea de que en realidad esta era como la comunidad ideal, porque lo que pasa cuando usábamos el internet es que adheríamos más riqueza a eso que estaba ahí, no disminuíamos la riqueza, sino que aumentábamos la riqueza. Esta es una idea fuerte de este ideal de comuna. On the other side, on the opposite side, you had those who spoke of nature's common, right? Nature in court, but nature's common. Ecologists and many, for example, ecofeminists, right, who understood the commons mostly as basically la naturaleza, you know, the lands, the waters, the fields, the meadows, the campos. Entonces, en el otro extremo teníamos a las ecologistas o ecofeministas que entendían básicamente lo natural, natural, entre comillas, la naturaleza como aquello que daba consistencia a lo común. In fact, for a while there was this division between social commons and natural commons. Comunes sociales y comunes naturales. And somehow it had all the gender character, you know, you have a more masculine common, thinking of the online, the technological, and the more. But I think now, I think the more recent discussion are trying, in fact, to integrate and come from the realization that commons can be of many types. Commons are predominantly relations, not things. In fact, they have to be relations. Things without the relations do not mean anything. And commons can be, again, of various types, but in order for the commons to become the foundation of a new means of production, in order to become the foundation of a new form of life, they also have to be able to reproduce our life. They also have to be able to reproduce our life. Entonces, bueno, antes dijo algo así como que hasta podíamos pensar en que estos dos imaginarios dicotómicos también tenían género, ¿no? Entonces los online eran más masculinos y la naturaleza era más femenina, pero que en realidad esta discusión, ella piensa, ha sido ya trascendida, y lo que quiere posicionar aquí es la idea, en primer lugar, de que lo común no son cosas, no son objetos, no son recursos, sino relaciones, y que por lo tanto pueden ser de muchos tipos. Hay una gran variedad de tipos de relaciones que son comunitarias o que podemos denominar como los nuevos commons. Pero lo importante quizá es que si queremos que lo común sea la base para una nueva forma de vida, tiene que ser un nuevo medio de producción. Una nueva forma de vida tiene que poder reproducirse. Debe reproducir nuestra vida. Debe ser capaz de reproducir nuestra vida. Sí. Por ejemplo, no se puede comer la internet. No puede, okay. Por ejemplo. Un poco de tierra es necesario. Un poco de naturaleza. Algo que los autonomistas no siempre piensan. That's why there's masculine. Sí. And it's really interesting, you know, I've been very interested in my work, however, especially in with some cautiousness, I would call the feminine side of the commons. With much cautiousness. Con mucha cautela, yo hablo de esta idea que es como el lado feminista de los commons. Sí, because in reality, when we look at the struggles that are taking place in so many parts of the world, porque cuando vemos las luchas que se desarrollan en tantos lugares del mundo, we see that in almost every part of the world, women have been really in the forefront to oppose the privatization of the nature of wealth. Observamos un papel muy predominante de las mujeres en la oposición y la resistencia a la privatización. And to oppose a commercial use of land, a commercial use of water, of the coastal areas, a commercial, and oppose the destruction of forests. There is a large literature, you know, with many, many examples of struggles coming from Africa, from India, from Latin America, showing the central Sí, tenemos tantos ejemplos que nos muestran el lugar central de las mujeres oponiéndose al uso comercializado de la naturaleza, de los bosques, de las tierras y a la destrucción de estos medios. Entonces, and this has very social material reasons behind it. Y esto tiene razones materiales, sociales, materiales muy fuertes. Esto se explica por razones materiales. Of course, the fact that women have been more responsible towards the reproduction of their families. El hecho de que las mujeres han sido más responsables en la reproducción de la vida de la familia. Also, women on a world scale have had a much more uneasy, difficult, and tenuous relationship, you know, to money. To waste income, so to be able to rely on natural resources has been extremely important, extremely strategic for their reproduction. También hay que ver el hecho de que las mujeres en escala global han tenido mucho más obstáculos para relacionarse con el dinero en términos de trabajo asalariado, de tener un salario. Entonces, el depender de recursos naturales renovables que son cuidados por ellas ha sido esencial para la reproducción de la vida. And in addition to the defense and the production of the so-called natural commons, women have also been in the forefront of, you know, those forms of organization where collectivities are pulling together their resources. You know, they are pulling together, sharing their resources out of the need to survive. You know, but also out of the need not to confront, you know, the forces of capitalism, of privatization, of the World Bank alone. Así es que más en defensa de esto que llamamos los comunes naturales, yo debo decir también que las mujeres han organizado, tienen formas de organización colectivas, en donde también lo que se produce es el compartir los recursos, sus recursos, en orden de sobrevivir, pero también como una manera de relacionarse. De superar el aislamiento, de empoderarse y resistir a la avanzada de las relaciones capitalistas, de los bancos mundiales, etc. Sí. For example, a very clear example is the example of the tontine. You probably have the tontines here as well. The tontine is when groups of women create a self-organized bank, you know. They put together whatever little money every month, and then when they have a need, you know, when one of them has a need, takes the money. It's a very old way that women have had of organizing without having to go to the banks and without having to go to money lenders. Ella está poniendo el ejemplo de esto que se llama tontín, que es un banco que se organiza entre mujeres con un poco de dinero, y cuando alguien tiene necesidad entonces recurre a ello. Ajá. Sin necesidad del banco ni de nada, ¿no? Son las tandas, exactamente. La vaca, sí. Tandas o la vaquita. Sí. This is a very old form from Africa to Asia, I think all over the world. You know, that's very interesting how it is. And it's still there. We have it now in New York, particularly in immigrant communities. Esta es una organización muy, muy antigua que hoy existe todavía en todos lados, y hoy, por ejemplo, en Estados Unidos es particularmente importante en las comunidades migrantes. Now, I'm moving towards a conclusion with two points, two more points I want to make. First, explain a little bit how concretely, what concretely producing commons, you know, what it means, at least for the people I work with in the United States, what does it mean concretely? Voy a avanzar a manera ya conclusiva sobre dos puntos centrales. Uno primero que es, ¿qué significa esto de producir lo común? Para en nuestra discusión, ¿qué es lo que significa? Con deferencia a los Estados Unidos, porque yo no puedo hablar por actos, los Estados Unidos, un poco de Europa, lo que vivo en Europa también. Above all, also, what kind of problems we are encountering, you know, what are the issues that we are encountering. Entonces también voy a hablar en mi experiencia y de lo que conozco sobre los problemas que estamos confrontando y cuáles, digamos, son los temas relevantes que estamos discutiendo. Sí. First of all, I'd like to say that over the last 20 years, you know, really, from the mid-90s to the present, there's been a whole flowering of initiatives that take the name of producing commons. Primero debo decir que en los últimos 20 años, desde mitad de los 90s hasta ahora, ha habido un florecimiento de estas iniciativas que dicen estamos produciendo lo común. For instance, one most popular and most widespread in the US and is beginning in Europe too has been on the question of food production. For example, we have now a network called Community Supported Agriculture, where groups come in contact directly with the producer, right? And is trying to go beyond the market by placing consumer and producer together. Así es que uno que ha sido como muy importante y que se ha desarrollado en Estados Unidos, pero también en Europa y acá también, es el de la producción de comida, ¿no? Donde lo que se intenta es generar redes que salen del mercado y que ponen en contacto directo al productor y al consumidor. And we also have many urban gardens. There's been a huge expansion of the urban gardens. I always say that our example, for instance, is Detroit, where now we have many gardens, and New York has probably 600-700 urban gardens, which have been a place of food production, but also a place where new types of sociality have developed. Así es que el segundo gran ejemplo son los jardines urbanos. Detroit es el modelo increíble, porque además la historia de Detroit es de una historia industrial que fracasó y entonces se llenó de jardines. Y en Nueva York nos dice hay por lo menos 700 jardines urbanos, que entonces no solo se produce ahí comida, sino también un otro tipo de socialidad. Y de cultura también, porque es algunos de estos jardines son cultivados por africanos, gente del Caribe, gente de la América del Sur, en conjunto, ¿no? Circula conciencia, circula cultura, ¿no? Sí. So these are very, and of course food co-ops are also very popular. Cooperativas. Sí. Cooperativas de alimento. Another terrain of initiative has been the question of education, because we are now very convinced that the school is a business. More and more, the schools at all levels are businesses, enterprises. And if we want to produce knowledge, we have to produce it in many ways, it's also outside of the school, or inside the school, but in new ways. Así es que otro terreno muy importante es el de la educación. Para nosotros es cada vez más claro que la educación hoy es un negocio, es una empresa. Entonces, que si queremos realmente producir conocimiento, hay que hacerlo o fuera de las escuelas, o sí, dentro de ellas, pero con un proyecto muy particular. Sí. Sí. And so there are many projects. For example, one in York is the idea of the free university. And the free university is the idea of creating spaces and modes of communicating and generating discussion and knowledge over issues that are most important for everybody, and but outside of the market. It's a process of self-education, sharing what we know, and sharing research about what we know, and producing also something new, a new relationship together with the production of new knowledge. Así es que, por ejemplo, en Nueva York está la idea de la universidad libre. En realidad esta idea es generar espacios donde haya nuevas maneras de comunicación, de discutir temas. En realidad estamos hablando de una autoeducación donde cada quien ponga lo que sabe. At the same time, we're using the idea of the commons in many ways. Seguimos usando entonces la idea de lo común de muchas maneras. For example, one way we struggle, or people struggle inside the university for the common, is struggling for free education against tuition. Por ejemplo, para nosotros una de estas luchas es la lucha que establece la gente dentro de las universidades por una educación pública, una educación que no tenga que ser pagada. Because today, at least in the United States, if you want to have any kind of university education, you have to become a slave to the bank, unless you are independently rich. Unless you are what? Independently rich, unless you have a lot of money. Yes. You have to borrow a lot of money from the banks, because on the average, a student has to exit from the university with a debt of $30,000 to $40,000. Sí, yo no sé cómo es aquí, pero en Estados Unidos, para que alguien pueda estudiar, pues debe de endeudarse con la banca para el resto de su vida, porque sí, las colegiaturas son muy, muy altas. Cada niño, cuando salga de la universidad, tendrá que pagar una deuda de $30,000 to $40,000. La deuda es un instrumento de disciplina increíble. Disciplina cuando tú eres un estudiante, disciplina cuando tú eres un trabajador, cuando tú sales de la escuela y viene un trabajador, determina tu vida de una manera muy determinante. Los que llamamos los nuevos esclavos, los que llamamos estudiantes. Muchos estudiantes en estos años, cuando salen de la universidad, está la ceremonia de celebración, van a retirar su certificado con un cartel aquí que dice $50,000. Esto es mi sí. Está sí, ¿no? There are also other experiments, for example, experiments with time banks. Time banks are now another terrain of experimentation. Time banks is when you exchange services. I cut your hair and you teach me French, you know. Or I keep your children, you know, and you sell me whatever potatoes you have in your garden, or something like that. Otro experimento muy interesante es el banco de tiempo. Es intercambiar, pues, tiempo con lo que sabemos hacer. Yo te corto el pelo y tú me enseñas francés. Es intercambiar habilidades. Bueno, I can give more examples later, right? But I want to come to the conclusion because I think it's more interesting to have a discussion. And I only want to say that for us, one huge issue now. First of all, we have many, many huge issues. Yes. The first huge issue is that in the United States, we are now like in Mexico. In Mexico, you have a whole communitarian tradition. I know that communitarian tradition in Mexico City probably is more in crisis, but all around, you have the example of comuneros and communitarian relationship. We do not. Así es que puedo dar muchos ejemplos después, pero ahorita quiero ir a lo que son como los problemas principales. En los Estados Unidos no hay tradición comunitaria, no hay. Ustedes aquí en México, nosotros aquí en México, A lo mejor sentimos que se está acabando esa tradición, pero en realidad está ahí, falta, en cualquier lugar podemos encontrar esa tradición comunitaria. En Estados Unidos esto no existe. And that I wouldn't say that there is no tradition. It's not say that Native Americans, so the Native Americans have community, also Black Americans have communities. A century and more of struggle created working class communities, right, who had the bonds of solidarity. But the economic restructuring and the restructuring of our cities has destroyed. You know, the kind of restructuring that we have seen has fragmented those communities, has destroyed those types of organization, or at least has undermined them in a very, very powerful way, particularly in the cities. A ver, no estoy diciendo que no haya tradición comunitaria en los Estados Unidos, puesto que tenemos a los indígenas nativos, tenemos también a la comunidad afroamericana, y además la lucha de clases y la organización ha producido también una comunidades de, organizadas, ¿no? Comunidades de clase. Pero la reestructuración económica ha sido tan brutal que ha destruido o fragmentado o al menos debilitado enormemente estas redes comunitarias en los Estados Unidos. So when we say no commons without community, the first challenge is to produce community. Así es que para nosotros cuando decimos no hay común sin comunidad, el primer reto es generar la comunidad. The second challenge is how do we connect all these experiments? How do we connect them in a way that they give strength to each other and they create something more than islands, but they create something of a different form of life. El segundo gran reto es cómo conectar todas estas experiencias de tal manera en que salga fortalecido una nueva manera de vida, que no sean islas, que no sean ejercicios, experimentos aislados, sino cómo conectarlas para que se proyecten como una nueva forma de vida. And this, of course, is the question of scale, you know, the question also of scale is important here. Esto es un problema de escalas. However, so this problem at times seem insurmountable. Esos problemas a veces parecen insurmontables. Bueno, tan gigantes, muy difíciles de sobremontar. But recently, we have been very much encouraged by what we have seen, particularly with the Occupy movement, because we think that the Occupy movement was really a massive nationwide experimentation with the production of commons. Pero recientemente, la verdad es que hemos estado muy esperanzados y con lo que ha sido el movimiento Occupy Movement, el sí. Occupy Wall Street, todo este movimiento que ha sido un movimiento de dimensión nacional. Y que ha sido un gran experimento en la producción del común. Sí. ¿No? Because the Occupy Movement, not only they built encampments, but for many weeks, in at least 600 parts of the United States, right? They have worked cooperatively, right? Creating new forms of the corporation in production of food, cleaning of the environment, you know, organizing knowledge and publicity, keeping the contact with the press and with others, having assemblies. Assemblies in which decisions were taken collectively, right? Making posters. This has been a really incredible commoning experience. Porque este movimiento no solo son las acampadas, no solo son los campamentos, acampar y ocupar, sino todo lo que se ha producido ahí ha sido en realidad un ejercicio de generación de comunidades, producción de comida, limpiar el medio ambiente, organizar el conocimiento, decidir en asambleas, decisiones colectivas, hacer pósters, lidiar con la prensa, todo esto ha sido como una experiencia de comunidades. Sí. After the camps, the encampments were destroyed by the police. The police was very, very brutal. They were very threatened by this. After they were destroyed, that common feeling was not lost. Después de que la policía de manera brutal destruyó todos los campamentos, el sentimiento de comunidad no fue destruido. And those common practices were not lost. Y las prácticas comunitarias tampoco se perdieron. But they began to move into different neighborhoods. Pero se movieron a otros barrios. So that now we have assemblies in different neighborhoods. Así es que ahora tenemos asambleas barriales en distintas, en distintos barrios. And the proof that the Occupy movement was not destroyed was what happened a year ago when there was a major hurricane in New York, the hurricane called Sandy, that inundated the city, inundated many coastal areas, and the Occupy movement was central in terms of bringing help to those coastal areas where the poorest people live, and which were totally abandoned by the city of New York. La prueba de que este sentimiento y esta organización comunal no ha sido destruida es lo que pasó hace un año con el huracán Sandy en Nueva York, que destruyó, inundó y destruyó grandes partes de la ciudad, y fue el movimiento de Occupy Movement fue central para dar apoyo a una serie de barrios y de lugares pobres que no fueron atendidos por la ciudad de Nueva York. And finishing, there is now an ongoing discussion. The question of the common is on the table, and there are different spaces of social center, where, for example, periodically, almost on a weekly basis, people come and discuss their experience in terms of what they are producing, and people try to imagine, how we can bring them together. Thank you very much.